Ai, aquí està el Fidel preguntant què cal estudiar per arribar a fer ràdio. I bueno, estem dient que periodisme, bàsicament periodisme, història de l'art i una miqueta de geologia, perquè sí, el coneixement de les pedres és fonamental. De hecho es lo que hemos estudiado nosotros. ¿Y tú qué, Jordi? ¿Tienes ya los auriculares bien? Sí, ya los tengo, bueno. No bien del todo, pero bueno, ya. No los tienes ya bien, no los tienes bien porque hablas más fuerte de lo normal. Sí, es, bueno, pero eres una voz, tengo una voz prominente. Ojo cómo se ponen los cascos, que parece Paco González de Carrusel. Sí, sí, es un tío tiene madera. Pues nos acompañan el Fidel y el Jordi, dos oients, que bueno, un oient porque el Fidel ha vingut aquí a... Soy el arrastrado. Ha vingut arrossegat, sí, y ha disfrutat una miqueta del programa. Vosaltres podeu fer el mateix, heu d'enviar un mail a especialistes@cadenaser.com i l'Òscar Peret, si té a bé posar-se en contacte amb vosaltres, us enviarà un mail i us dirà quin dia podeu venir. Si envieu un mail, és important que afegiu el número de telèfon, perquè si no, l'Òscar és capaç de trobar-vos, però és que perd molt de temps. Sí, trobar algú sense telèfon només pel nom. Sí, porque él es con el rastro de los perros, o sea, sí, oliendo. Te coge, sí. O sea, al final te da contigo. Sí, i no saben com, però deixeu rastre. Sí. Dolor quan envieu un mail. Si hi ha un rastre i està científicament comprovat, deixes un rastre odorífer, sí, i l'Òscar ve dit, i amb això va buscar per tot Catalunya fins que t'hi troba, però es pot tirar un mes el tio buscant. No, per tant, per establir aquesta feina d'agost de l'Òscar, és millor que... I arrastrar. Que envio el vostre número de telèfon. Dit això, el J. Pau, no sé si està... Una cosa. Sí. Antes de que me comentan por aquí que para llegar a donde hemos estado, que hay que estudiar en Aula Radio. Ah, claro. Ya está. Ya. Estás con Pere Bernal, ¿no? Sí. Vale, pues el dueño. También es... Sí, claro. Sí. No, es cierto. Ya más tienes razón, coño. No, tiene más razón que un santo, sí. Sí, fetes eso, sí. ¿Vale? Venga, vamos a echar la cuña, va. Anem, Jordi. Vamos. ¿Estás contento, Pedrito? Pesado como el solo, ¿eh? Joder, wow. Que es pesado. Sí, que sí, que sí. Que digo que es pesado. No, y tú también. Se aguanta mal aquí. Gente mayor ya, talludita, con pocas tonterías. Periódico de Cataluña, l'altre dia vaig anar a la festa del Periódico de Cataluña. I em van fer fora. Sí, clar. No em van deixar ni entrar. No me digas eso así, hombre. El Periódico de Cataluña ha tingut una idea, a mi em sembla maca. O sigui, ha proposat als seus lectors que triïn quines són les 10 meravelles de Catalunya. Està bé, no sé, les Illes Medes, al monestir de Poblet. Jordi, deja eso. Hay cosas... Pero que toca los guiones aquí. Te está cogiendo los guiones, Íñigo. Los invitados. Darle la mano. ¿Qué más haces? Que lo hundan. No, mira, agafa-ho si vols, Pero vale. Torna. Pero es que si los lees... No, no te va a hacer gracia, claro. No te va a hacer gracia. Pero, escolta, això no és el que està sortint. Oye, pues ha pasado de mí, tío, que los ha cogido. O sea, que se los, pégale una hostia. Bueno, doncs, les 10 meravelles de Catalunya que proposa el Periódico de Catalunya. Hi ha gent, bueno, el monestir Poblet, la Sagrada Família... Bueno, tu te vas a la puerta de aquí y pasan un montón al cabo del dia, eh? Tenim el telèfon amb un senyor que es diu Basilio Tremendo, i ell té una altra proposta que jo no sé si el Periódico de Catalunya ho acceptarà com a meravella de Catalunya. Basilio. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Usted propone una maravilla de Cataluña y quiere que la gente le vote. ¿Qué es? Así es, mis testículos. Sus testículos. ¿Usted considera que son una maravilla? Bueno, yo humildemente pienso que sí, que son realmente algo bonito. Pero los, los dos. Los dos. Ya. ¿Pero usted cree que sus dos testículos pueden competir con las Illes Medes o con la Sagrada Familia o con el Camp Nou? Bueno, yo no voy a decir que sean más bonitos, uh-huh, ¿verdad? Que esas cosas que tú has citado, pero como mínimo sí que son extraordinarios, ¿no? Pero ¿por qué, Basilio? O sea, ¿qué tienen de especial sus santas gónadas para que sean tan extraordinarias? ¿Son muy grandes? No, son perfectas. No son grandes. A ver, pequeñas no son, ya, para que nos vamos a engañar, pero bueno, yo pienso que el tamaño no es importante, ¿no?, sino la estructura, la forma, sus delicadas curvas, ¿no?, eso que los griegos llamaban belleza clásica, ¿no? O sea, sus pelotas tienen belleza clásica. Sí, mis kiwis, pues quieras que no, tienen una redondez, ¿no?, que armoniza de manera exquisita con la suavidad del periné, uh-huh, y con la rugosidad viril del escroto, ¿no? O sea, son suaves. Armonía. Pero al mismo tiempo son rotundos, ¿no? O sea, no son pequeños, pero tampoco son... Digo, no son grandes, pero tampoco son pequeños. Están bien, ¿no? No, están bien. Ya, pero yo dudo bastante que sus aguacates cumplan con los requisitos de belleza que exige el Periódico de Cataluña. Yo lo dudo, es que no sé. Mira, no he visto muchos tampoco, pero... La simetría formal, que es lo que determina el canon de belleza... Eso lo cumple. Eso lo cumple. Yeah. Y en ese aspecto, pues, son perfectamente simétricos, son los dos iguales, son como zipizape. O sea, que tiene uno rubio y otro moreno. No, no, dos morenos, de pelo fuerte y robusto, pero de cara, son iguales. Tengo dos morenos en el pelo. ¿Y funcionan bien? O sea, el funcionamiento del testículo... ¿Sí? Genialmente, sin problemas, son un mecanismo, porque además tienen unas escobillas, ¿no?, que hacen un buen contacto con lo que es el motor fijo. ¿Qué pasa en la elasticidad estática? Sí, exactamente. Y tienen ahí unas buenas escobillas, que son un... prácticamente un mecanismo de relojería. ¿Cuál es su frecuencia, la frecuencia orgásmica? Alta. Muy alta. ¿Alta o muy alta? Muy alta, muy alta. Ya. Oye, ¿y usted tiene algún voto ya que apoye que sus pelotas son una maravilla? Dos. ¿Dos votos ya? Hombre, pues... ¿Pero quién? Una es la del director del banco. ¿Qué dice? Que entre nosotros no está muy bien, tiene problemas con sus jefes. Es un tío extraño, ¿no? Un poco huraño. Pero bueno, hace su voto. Pero ha votado, sí. Y el otro es el de mi mujer. O sea, claro, su mujer le apoya en esta empresa a de... muerte. ¿Sí? A muerte. Ella fue la que me animó, ¿no?, un poquito a presentarme. Me dijo... ¿Cómo me llamo? Basilio. Me dijo, Basilio, el mundo debe conocer, ¿no?, el portento este que tienes tú entre los muslos. Ya. Entonces me dijo, me dice, sería egoísta por tu parte, Basilio, privar a la sociedad de esta maravilla de la naturaleza, de este don del Señor, ¿no? Ya. Dijo, ve y enseña al mundo tus pelotas. Madre mía, joder. Esto sí que es un apoyo, ¿eh? Desde luego. Oiga, ¿y son solo los testículos lo que son una maravilla? ¿O también el resto de su aparato reproductor? No, bueno, el resto es normal, ¿eh? Es una cosa sencilla, bien, está bien. Está bien. Ahora, las gónadas son que ni esculpidas por Michelangelo. Michelangelo. Y ese sabía de eso, ¿eh? Hombre. Ven a verlas, hombre. No. Que venga Fidel. Que venga y ya me las mira y él mismo ya os puede... Fidel dice que no puede. Pues que venga, Luisito. Y Jordi tampoco. Nane, ¿tú quieres ir a ver? Yo, no. Va, a ver, hombre. Venga, no, hombre. Tía, vale, pero ¿dónde está usted ahora? Yo ahora estoy aquí en mi casa. ¿En qué escapate? A ver si es verdad lo que dice este tío. ¿Quieres? Claro. Yo espero que... es que los medios de comunicación se hagan un poco... O sea, porque usted necesita un poquito... Espera un momento. Nane va a su casa ahora. Sí. A verle eso. Necesita publicidad, ¿no? Claro, yo... Vamos a ver, ¿no? O sea, para recibir más votos, pues la gente se ha de hacer un poquito eco, se ha de publicar, esto se ha de hablar, ¿no? Es un concurso de maravillas de Cataluña y pues todo el mundo tiene derecho a conocer mis kiwis. Sus maravillas, sí. Espera, que llega Nane. Ya está, ya está ahí. Espera. ¿Qué tal? Venga, a ver esos kiwis. Espera. ¡Joder! ¡Jesús, qué preciosidad! A ver. Pero qué cosa más bonita, por Dios. Armán, déjame. ¿Qué? Armán, ¿qué? Tienes que verlas, ¿eh? ¿Sí? Sí, son lo más perfecto que he visto en mucho tiempo. ¿De verdad o no? Yo no sé tú, pero yo le doy mi voto, pero ¿eh? ¿Me hablas en serio? ¿Eh? Yo creo que puedo pasar sin verlas, pero ¿me hablas en serio? Te lo digo, como te lo estoy contando. Son bonitas. ¿Le das tu voto sí o no? Y así ya tiene cuatro. Hostia, no sé. No sé, confío en ti. Que... Dale mi voto. Vale, pues ya está, tienes dos votos más. Yo le envío una foto. ¿Sí? No me envíe ninguna foto. ¿Esta suavidad? Aceite de oliva, va muy bien para la piel. ¿Estás tocando? Sí. Perdón, ¿Nani está tocando? Está tocando. Bueno, yo... Tampoco es bueno tocar mucho, porque es como... Ah, o sea, perdón. Claro, ni hacer fotos con flash. Porque quieras que no, o sea, más bien. Yoconda, ¿cómo estás? Se desgasta. Ya te puedes pirar de mi casa, ¿eh? Vale. Venga. Y sí. Que se ha quedado aquí sentado en el sofá ya. Échelo. Casi que te pides. Que se anima, ¿eh? Claro, no, se ha quedado y visto que cogía el mando a distancia. Digo, vaya pirando, ¿no? Bueno. Bueno, pues una cosa, Basilio. Nosotros vamos a enviar esta entrevista al periódico de Cataluña a ver qué dicen. Envíanos una foto. Perfectamente. Envíanos una foto, sí. Porque podéis mover un poco, yo... ¿El qué vamos a moverle? El tema, o sea, ¿qué tema? Las fotos. Vale. Pues yo encantado. Pues nada, oiga, y enhorabuena por tener ese portento que tiene. No, hombre, no es mérito mío. Y esto es de nacimiento, ¿no? No se ha operado ni... Vale, ya va. Bueno. Mira, Armán, ya estás aquí. Son como... ¿Ah, sí? Mira, sí. Y se refleja la luna. ¿Del 1 al 10? Porque tenía la ventana abierta. Se refleja. Pues de lo tersos que está. ¿A esta hora? ¿Cómo te lo cuento? A esta hora se refleja la luna. ¿Y del 1 al 10? Un 10. Joder, qué tío. Mejor es que el monasterio de Poblet. Vaya. ¿Dónde has visto tú? Pelotas en el monasterio de Poblet, así. Parlem d'aniversaris. Un d'aquests dies, no sé quin, es compleixen 3 anys des que el futbolista argentí Leo Messi va debutar amb l'equip, primer equip del Barça. És un tema molt interessant. Sí. Ahir. Sí. Ahir va ser. Doncs. Mira, ja pago l'interès. I al Fidel li agrada molt el tema de la ràdio esportiva. Doncs parlem del Messi de fa 3 anys. Doncs que el Messi fa 3 anys que dona bona alegria als culers i també a la gent que li agrada veure bon futbol, no? Es veu, perquè com juga bé a la pilota... Sí, hombre, a mi me gusta, jo no soy culer... Que la gent disfrute. En qualsevol cas, són 3 anys d'alegria i de felicitat els que ha portat el Messi al món. Però no per tothom, perquè hi ha una persona, ens acompanya una persona que des de que el Messi va debutar ho està passant molt malament i no estem parlant de cap defensa contrari. Benito Seas... Buenas. Muy buenas tardes. Qué bien lo lleva, me alegro que se ríe. Pues sí, se lo toma bien. No estoy riendo, estoy llorando. Ah, parece que estás riendo. No, es... Eso parece reír. Es llorar. Mi amigo Cueco ríe así. Exacto. Sí, se ríe. Tenemos así. Un colega que es así. A ver si, pues, aclárese porque usted... No, Cueco es despista más... Despista la peña. No, el Cueco es... Eso es Cueco. Pero eso parece... Eso es reír. Yo te digo que estaba llorando. Bueno, ¿sabré pues, yo? Confundo un poquito a la gente usted llorando así, ¿eh? Me da igual lo que pienses tú y tu madre y todos los demás. La vida es una mierda. Pero por... Y sabe una amiga, una cosa. Sí. Nada tiene sentido porque estoy hundido moral y físicamente. Yeah. No tengo dinero ni para tirarme de un puente. ¿Desde cuándo hace falta para tirarse de un puente? Basta. Basta. De toda la vida. ¿De qué? ¿De qué? ¿Pues dónde crees que sale el dinero para montar guarderías y poner farolas y los hospitales? ¿De la dice? Gente que pero se cae al puente? Pues de los impuestos, de las multas, de... A ver, que llorar. A reír. Ahora me estoy riendo. Pues no me gusta reír, parecido, por favor, las multas. ¿En qué mundo vives tú? ¿En el mundo de Anegartiburu? ¿Qué dices? Donde todo el mundo baila, aunque sea mal. En donde todas las cenas tienen una bengala ahí en medio, en la mesa puesta. ¿En qué mundo vives tú? No, ¿en qué mundo vive usted, zumbao? Es que esto lo hace... Y ábrase el caramelo ya, don ¿qué Aves, pasa? Que me está poniendo no puedo, coño. Está nervioso. Está intentando abrir un chupachup. Vamos al tema... Claro, es que ahora la va a ver todo. Benito, según su opinión, desde que el Messi debutó en primera con el Barça, a usted le va fatal en la vida. Si se cae al suelo le da igual, ¿no? A mí da igual, más pelo. Esta acusación es muy seria, sobre todo para Messi. Uh-huh. ¿Tiene pruebas de esto? Vamos a ver, yo antes de que Messi subiera a jugar con el primer equipo, yo trabajaba en la petroquímica de Tarragona. Ah, qué bonito. Repartiendo mascarillas y escobillas. Eso entre sí, los para evitar el mal olor y bueno, los gases tóxicos, ¿no? Bueno, también para jugar a los médicos, bailar la danza del vientre. No se imagina usted con una mascarilla en un sitio curro la de cosas que surgen, ¿eh? Imaginación, ¿no? Sí. Bueno, vale, usted estaba trabajando en la petroquímica esta de Tarragona. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Bueno, pues nada, un buen día se me acerca el jefe y me dice: Benito, aquí se viene a trabajar. Estaba todo el día bailando. Como amigar, jugando a las enfermeras. Tenga, su caramelo. Me dice: pruébalo a ver de qué es. Un huevo. Dice, Benito, aquí se viene a trabajar. Estás despedido. Nada menos que 15 años llevaba yo en la petroquímica. Mucho tardaron, a mí me parece, en darle la patada, Benito. Pero bueno, lo que no entiendo es que tiene esto que ver con Messi. Es decir, bueno, pues que me le pillan bailando en horas de trabajo, pues es normal que tenga una mascarilla en la ¿qué boca? ¿Tiene que ver esto con Messi? Bueno, que a mí me despidieron el mismo día en que Messi subió al primer equipo de Barcelona. Pero eso es una casualidad, tío. Nah. ¿Qué culpa tiene el hombre? Las casualidades no existen. ¿Cómo que sí que no existen? No. Porque desde entonces toda mi vida ha ido mal, ha caído. ¿Cómo se dice cuando un avión cae así? En picado, hacia abajo. ¿En picado? No. ¿En barrena? En barrena. Su vida ha caído en que barrena. Todos los aviones tienen que caer en barrena. Ya está. Maldito aquí. Pueblo. Esto es llorar, bueno, ¿no? Pero bueno, el caso es que desde entonces no he podido encontrar otro trabajo y todo me ha ido mal en general. He tenido divorcios. ¿Cuántos? 2. Peleas. ¿Cuántas? 3. Navajazo. ¿Cuántos? 1. Insultos. 12. Dibujitos, 16. Empujones. ¿Cómo que dibujitos? Eso se me ha escapado, eso no cuenta. Eso era bueno. ¿Pero esto qué es? Empujones. Comidas de olla, 3. Comidas de polla, 0. Per motius aliens a la direcció, el programa dels especialistes secundaris ha quedat momentàniament interromput. Demanem disculpes i manteniu-vos a l'espera. Com comidas de olla 3. Voy a ir pidiendo el finiquito. Adiós. No, comidas de olla 3, ha dicho. Y todo esto crees que es por culpa de Lionel Messi. A ver si no. ¿Pero qué tiene que ver? A las pruebas me remito. No lo entiendo. El otro día voy a una entrevista de trabajo en otra petroquímica. ¿De dónde? Para lo mío, de Tarragona también, para las mascarillas. Todo guay, todo perfecto. Cuando pensaba que ya me iban a dar el trabajo, el tío me dice, guay, pero tu currículum está bien, pero tú no eres el perfil que buscamos. A lo mejor es que buscaban un tío un poco menos imaginativo con las mascarillas, un tío que simplemente se limitara a repartirlas y punto, no hiciera la onza del vientre. No, yo no, te cuento, sí. Le digo, o sea, cuando el tío me dice que no me coge, le digo, mirando los ojos, le digo, vale, una pregunta, con sinceridad le pregunto, no me cogéis por Messi, ¿verdad? Pues el tío no tuvo pelota de decirme que no, solo me dijo, lágate mi vista, zumbao. Entonces, ¿tú crees que...? ¿Todo esto queda? Sí. Que el delantero argentino está conspirando una especie de plan para hundirte. No sé, que ha hecho un complot contra ti, Benito. ¿Tú crees pues que...? Pues si le digo la verdad, tanto no llegaba. Yo hasta ahora solo pensaba que era más una manía personal, ¿no? Pero cuando he visto que la grúa se me ha llevado al coche esta mañana, ostras, digo, este complot es complot. Vale. Es complot como la copa un pino. O sea, para mí que era el mismo Messi el que conducía la grúa. ¿Ha podido ver? Llevaba una gorra, yo qué sé, greñitas, no sé. Pero ha podido ver el... Era rubio, alto, con el pelo en puncha, ojos como plato y gorra. Pues no, Messi es más bien retacos y bajito, melenudo, sí, no, con ojos de ratilla. Sí. Ese es Neskens. No. Benito, mira, voy a decir una... Puede que esto sea lo cierto, yo no digo que no. Yo de ti lo que haría es, mira ya para Masía, bueno, para el Barça, el campo del Barça. Y de buen rollo, ¿eh? ¿Vale? Ajá. Y abiertamente le diría, Messi, nen, ¿a ti te pasa algo conmigo? O sea, ¿qué te echo yo a ti? ¿Qué Salto, te, que te diga, que te diga a algo. A las claras. Sí. ¿A Neskens? A Messi. ¿Lo tienes, vale? Nen, ¿a ti qué te pasa? Sí. ¿Tiene algo contra mí? Sí, pero exacto, practica, sí. Practica en tu Kelly. Nen. No, que venga, vete a practicar a la calle. Venga. A la calle. Vale. Coño. En Europa la sensación es predominante de crisis, pesimismo y mancanza de fiducia. Especialista secundario. Bisogna ammettere, anche che nel mondo in cui viviamo non tutto promette bene. Io non ce l'ho niente di via. Cresce la sfida dei nemici della libertà. La libertà! La minaccia del terrorismo globale e di coloro che odiano la libertà. La libertà! Bisogna ammettere, non tutto promette bene. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigo? Aquí está un defensor dispuesto a hablaros pues de la mentira y del engaño, ¿no? Que como una especie de magma incandescente, pues reduce a cenizas cualquier atisbo de honra y de dignidad. Pero encomendaos a la fuerza de este mi brazo justiciero para detener ese magma maligno y recuperar la decencia incinerada. Aquí está vuestro justiciero dispuesto a impartir justicia. Ya tenemos una llamada, lo cual me place sobremanera. Hola, amigo o amiga, ¿cómo te llamas? Hola. Hola. Me llamo Carolino, un placer conocerte, Don. Bueno, Carolino, tú a mí no me conoces y hace falta bastante más que una llamada para conocerme. Pues si quieres juego y te llamo otra vez, ya serán dos llamadas. No me vaciles, Carolino. Vamos a ver, no me vaciles porque a ver si... El que te va a colgar el teléfono va a ser yo, pero alrededor del cuello, ¿me entiendes? Hasta que te salga la nuez. Bueno, Don, no te enfades. La verdad es que sí, es que soy un poco vacilón. Eres vacilón y conmigo picas en hueso, ¿sabes, no? Sí, claro, y hueso duro. Esto me ha causado muchos problemas, Don, eso es verdad. Mira, el otro día, sin ir más lejos, me pasó una cosa. ¿Qué te pasó? ¿Por ser vacilón? Sí, resulta que el otro día iba por la calle y vi a tres skins en un parque sentados en un banco. Madre mía. Y joder, no me pude contener. Me fui para ellos, me puse delante de pie y con dos palos me puse a golpearle las calvas como si tocara las timbalas de una batería. Caramba. La verdad es que, mucho redoble no creo que te dejaran hacer, ¿verdad, Carolino? Pues no, me empezaron a caer hostias que serían la una de la tarde cuando empezaron y no pararon hasta las tres y media. Porque empezaba los especialistas, si no... ¿Pero qué esperabas, Carolina, hombre? Dios, que besitos en el cuello. Si buscas de esta manera, al final te encuentras. Y con esta gente no hace falta, la verdad, buscar mucho. Bueno, sí. Yo ese repaso que te dieron lo veo más justo que injusto. ¿Qué quieres que te diga? No, o sea, pero si yo, don, yo no me quejo de los skins. De quien me quejo es de mi dentista. ¿Qué pasa con tu dentista? Pues resulta que como me saltaron algunos dientes, pues me fui a ponerme de nuevos. Vale, perfecto. Pero el otro día iba paseando sonriente por la calle, después cuando salí del dentista, y se me acerca un pavo corriendo, ya que no sabes qué me dice. ¿Me lo vas a decir tú? Pues que los dientes eran suyos. Pero, joder, esto no puede ser, ¿eh? Esto es una locura. Los dientes que se ponen... Los dientes que los dentistas ponen no son de otras personas. Pues eso creía yo, claro. ¿Y cómo podías tú saber si este hombre te decía la verdad o la mentira, que eran dientes suyos? Pues fue muy fácil. El señor se puso a reír y, efectivamente, pude comprobar que le faltaban los mismos dientes. Parecía un chimpancé mellado. ¿Y eran los sus dientes los que estaban en tu boca? Boca. ¿Pero qué hiciste? Pues mira, don, yo seré un vacilón, pero a César lo que es de César. Uh-huh. Así que me lo arranqué allí mismo y se los devolví. Tampoco es que estuviera dispuesto a aguantar esa cosa tan fea tanto tiempo delante mío. Claro, eso bueno. También te lo digo. Tienes razón, es un vacilón, Carolino, pero este ejemplo que me has puesto es paradigmático de justicia y de valor. Eso te honra mucho. Gracias. La verdad, don, que pocas veces me ha llegado algo tan profundo aquí en el corazón. ¿Sabes lo que vamos a hacer? No. Vamos a llamar al dentista. Vale. ¿Te parece bien o no? Me parece cojonudo. ¿Sí o no? Mm. ¿Tiene el número de teléfono? Bueno, no, lo tiene ya el chico. Como sabía que me lo pediría, ya se le he dado al chico Peret. ¿Ah, sí? Pues sí. Bueno, vamos el a llamar... se llama Aníbal. Aníbal se llama. Mm. Vale, pues le vamos a decir cuatro frescas. Estoy a la espera, don. Sí, sí, claro. Vamos a llamar a Aníbal este. Sí, sí, buenas tardes. Aníbal es estomatólogo, el aparato, dígame, güey. ¿Aníbal? ¿Sí? Mira, llamo de parte de Carolino. ¿Conoces a un tal Carolino o no? ¿Te suena? ¿Carolino? Sí. Sí, me acuerdo que vino hace poco, ¿verdad? Para que le pusiera algunos dientecitos. Ya. Le dieron una buena tunda, menuda boca traía, pobrecito sí, mío. Sí, claro, venía sin dientes. Pues ahora no tiene dientes. No sé si... ¿Cómo dices? No sé si lo sabe. Pues si se ha metido otra vez en problemas y ha vuelto a perderlos, no es mi pedo. Ese tío es un vacilón. A mí no paro de pellizcarme el paquete mientras se los ponía. Bueno, es porque, que se lo rompan. Porque es vacilón de nacimiento, pero... A ver, tú le pusiste los dientes de otra persona, y eso no se hace. No le puedes poner los dientes de otra persona. Ahora Carolina se ha encontrado a esa persona en la calle, se los ha devuelto y ahora está sin dientes. No, bueno, pues lo siento, pero ahora ya no me quedan más dientes, me llegan más la semana que viene. Cita. No, la semana que viene no va. Mira, escúchame bien, Aníbal. Yo voy a ir a tu consulta esta tarde, ¿vale? ¿Tienes problemas con la dentadura? No, con la tuya. Son tus dientes los que van a tener problemas. Le vas a dar tus dientes a Carolino. ¿Estamos? Porque yo mismo te lo voy a arrancar. Está bien. ¿Estamos o no estamos? Sí, entendí. ¿Vale? Entendí. Se vete anestesiando ya. ¿Queréis un chupito? Carolino, ¿estás ahí? ¿Don? Sí. Gracias, Esta misma tarde tendrás tus dientes. Vale. No me dé las gracias. La sonrisa de tus dientes nuevos es suficiente moneda de pago para mí. Muchas gracias, don. Eres un sol. Que no, hombre, que no me des las gracias. Que sí. Bueno, esta tarde lo tendrás, ¿vale? Vale. Bueno, amigo, ya sabes, si necesitáis algún tipo de ayuda porque habéis sido víctimas de algún hecho injusto, no dudéis en poneros en contacto con Don Defensor. Cada día de 3:30 a 4, especialista secundario, voy a cantar. Chiqui lo que my golfen, a movidi, movidi. A watch you my care for me ver, a watch you my to watch for me. No os perdáis por nada del mundo, porque ahí está Íñigo Nane y el otro, que hacen una buena radio. Voy a seguir cantando, La ra ra ra un, la un. En almacenes a turno de confianza es la cuestión. Almacenes Saturno, esta es la semana del tenis. No, es broma, digo que sí, sí a las ofertas de hoy. Raqueta para simular que tocas la guitarra con puerto USB, firmada por Tomatito, 12 euros la unidad. Tierra batida a mano, sin grumo, marca Meisinger, 17 euros bolsita. Calzoncillos especial tenis, adaptados para sujetar las pelotas, 6 euros paquete. Almacenes Saturno, de confianza en la cuestión. De confianza es la cuestión. Saturno. 5 minuts per arribar a les 4 de la tarda i és el moment de rebre a Chumari i el Fari, que no pensava que vindries avui, eh? Jo pensava que no vendria nunca más, ja. ¿Dónde se ha metido? Venga, arratxa el de un gabón, buenas tardes a toda la vasca. Ya os anuncié ya. Hablando de vasca, ¿tu amona qué pasa? ¿Tu abuela? La mona está ahí en... La trajiste un día y ya no ha vuelto a venir. Dice ella que no quiere venir más, que no la trataron con respeto. Yo no quiero venir más, ahí va la hostia. Eso es lo que me dijo. Eso es lo que me dijo y ahora está en Valle del Río, pero se le oye desde aquí. ¿Se le oye desde aquí? Sí. Aquí estoy. Ella nos oye y la oímos a ella, es eso. ¿Cómo está, abuela? Estoy cojonudo, hostia. Mejor que no hable. Sí, es que, es que no. Por eso lo digo un poquito. Es que ya vamos torcidos hoy. Hola, mona. Oye, el tema va caliente. A mona lo dejamos para otro día. Venga. ¡Ven a comer! No. Cojonudo, no había nada. ¿Qué cuenta, Chumari? Es de padre zaragozano, ya te digo. Sí, es una vasca. Bueno, a ver, la última vez que vine... Vascos y vascas. La última vez que vine ya os comenté un poco, ¿no? O sea, este año voy a intentar que aprendáis un poco riolense, ¿no? Un poquito la lengua, pues, mítica, milenaria, lengua origen del latín, griego, normando, chino, zulú, de todas las lenguas. Que no es el euskera. Madre, no, es el oriolense. Ajá, vale. Oriolense. Venga, hoy para empezar un tema facilito, ¿no? La palabra, ahí va la hostia. ¿Tomamos nota? Yo me he traído boli, ya, me he comprado una... Si no tenéis memoria, sí. Fidel Jordi, papel y boli, pero no nota, ¿eh? Que una libretita me he comprado ya. Si no, apuntarle tú, apúntale en la espalda de él y él tiene la espalda. Ahí va la hostia, va. Bueno, muy fácil. Todo junto. Ojo, es una palabra, ¿eh? Si no es una frase, es... Por eso. Palabra, ahí va la hostia. Ahí va la hostia. Todo junto, pero bueno, ¿qué significado tiene, no? Venga, pues tiene varios. Para empezar, ahí va la hostia puede hacerse servir para mostrar sorpresa, ¿no? Por ejemplo, ahí va Pachi. El otro día vi a tu gato potorro lamiendo a otro gato por la calle. No. Y entonces responde. Vaya día para poner la guinda este. Y responde Pachi, y Pachi responde, ahí va la hostia. Eso ya lo sabía yo, sorpresa, que significa sorpresa. Otra acepción es desaprobación. Por ejemplo, estás cortando un tronco a hostias con el dorso de la mano y te das cuenta que te has llenado el dorso de la mano de resina, ¿no? Dices, ahí va la hostia, ¿no? Desacuerdo, ¿no? Sí. O sea, otra acepción es la siguiente. Utilizar el ahí va la hostia como reafirmación, o sea... Para resaltar una afirmación, ejemplo, ¿vas a venir hoy a comer a casa? Ahí va la hostia. Eso sí. Pues claro, ¿no? Venga, más acepciones. Puede ser sorpresa también de porque me haya invitado. Yo creo que se puede meter en cualquier lado. El ahí va la hostia también sirve para decir que vas al baño. Por ejemplo, tú estás hablando con un amigo y de repente cortas la conversación y dices, ahí va la hostia. Aquí hay algo, ¿no? Traducido. Ya. Ahí va el tronco. Voy al baño. Claro, que chape en la boca, que me voy al baño. También sirve para decir, ¿a cuánto está el kilo de tomates? Tú vas al mercado y dices... Ahí va la hostia. A 14 euros. La verdulera te dice, ahí va la hostia. Esto traducido es, ¿a cuánto está el kilo de tomates? A 3,40 al kilo. Ah, 3,40 se va la hostia también. Sí, tú puedes decir, ahí va la hostia. Y ella dice, ahí va la hostia. Eso es, ¿qué caros? Dice, pues vete a tomar por saco, dice la verdulera. Y ahí va la hostia porque me dices eso. Qué claro. Fina. Como ese ahí va la hostia se puede utilizar para mil cosas. Si queréis, si tenemos tiempo también, os puedo enseñar el pues. El pues se suele poner al final de las frases. Por ejemplo, ahí va la hostia, ¿cómo estás? Pues. El pues en este caso es... El pues literalmente significa... Porque te veo con mala cara, deberías ir al médico. O sea, es por tanto la frase es... ¿Qué cara tienes, pues? ¿Qué cara tienes? Porque te veo mal, deberías ir al médico, te veo mala cara. Eso es pues. Pero tiene mucho más significado. Se queda tan ancho el chico. Tiene el... Ahí va... O sea, el pues... O sea... ¿Qué te pasa hoy, Chumari? Infinitos significados. Tiene otra cosa en la cabeza. Estás en otro lado, ¿verdad? ¿Estás enamorado? ¿Qué pasa? Ahí va. No, estoy con un tema. ¿Qué pasa? Con Cipote. ¿Qué pasa? Hemos dedicado al seu gos. Mi perro, que está ahí, que joder, que no sé qué pasa. Porque lo utilizo yo para cargar troncos. O sea, cuando vengo del bosque con 500, 600 troncos, yo los solía utilizar, ¿no? Pues a veces me da palo a mí llevarlos, ¿no? Entonces lo cargaba en las alforjas. En el lomo, ¿no? En la alforja. Y, joder, que últimamente, pues que... ¿Que se queja? He de llevar, sí, se queja, joder, vaya. Como que... Bajamos a la carrera. Veníamos de los bosques, de Alaska a la carrera. Y, joder, como que... Sobre todo para nadar, para cruzar desde Alaska hasta aquí, que lo noto ahí... Yo su perro lo he visto empujando un camión que se había quedado calado. ¿Sabes? Sin... Cuando está en celo, ¿no? Yo le he dicho, deja de fumar ya. Porque también el tabaco... Claro, es que eso es lo que te iba a decir. Que el tabaco... Y seguro que tiene para los perros no es bueno. Es que ya he dicho muchas veces, te veíamos un poco rarete hoy, no estabas muy centrado en lo que decías. Claro, es difícil dar clases. 67 años hace que lo tengo. Claro. Es difícil para un hombre, ¿cuánto es la edad? Multiplicada por 7, que son perros, pues calcula. Lo de la abuela Izaskun. Bueno, pues ya estás o no. Ya está, venga, cállate ya. Venga, turno de más, 2:15, aquí a la gran cadena SER. Ya está, mira.